vieja, un caballo muy bonito. Lo verde de las aguas y el sabor de un mezcalito. Pisteaban en el rancho, se juntó toda la bola. Todos traían sombrero, todos traían pistola. Una mañana fresca, a las 5 de la madrugada, ensillaba el caballo, se llegó la retirada. Que no me gane el sol pa' llegar a los pedazos. Este año saco tontas y Dios nos hace caso. El paso de mi cuaco que me lleva pa' la sierra, y de una flor silvestre a veces le saco y oro. Yo nunca busco pleito, pero me enciendo en caliente. Y me siento piteado, se pasea una copa de oro. Pa' toda mi gente de la Sierra Durango, somos Afinarte Music, mi compa Luis, compa Eric, vámonos. Arriba de un tejado canta un gallo muy temprano, y a mí no se me duerme, ya conozco la labor. Enfrente de mi casa ha crecido un obelisco. Nunca corté la planta porque me gusta esa flor. De niño yo fui pobre, pero nunca me di cuenta. Tuve unos padres buenos que siempre vieron por mí. Y ahora que estoy grande me pongo a sacarle cuenta. Un viejo corajudo sufrió todito por mí. Otro día porque el sol se está metiendo. Voy a agarrar camino porque ya va a oscurecer. La brecha de la sierra ya conocen mis guaraches, y la huella que pintan ya no se va a perder.